estoy a ti mi vivir y mi corazón. Yo viviré por ti todo mi respirar, todo el tiempo que yo viva. Todo el tiempo que yo viva.